Continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito hoy en este viernes de matiné. El viernes próximo estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo llega usted a los lugares? Dime cómo llegas y te diré quién eres. Es un informe que es más o menos así. Cada lugar exige un protocolo de llegada. Sí. Por ejemplo, los novios que van a su propio casamiento llegan en general en un auto de alquiler más o menos lujoso, sí. Una limusina. Es decir, no vienen cada uno por su lado. Van separados, pero no colectivo. Pero no colectivo, no llega el novio, llega, ¿qué tal? Sí, soy el novio, ¿qué tal? Bueno, claro. Hay como un protocolo. Para una asunción presidencial. Sí, eso. Trajo sus problemas, esa su discusión. Hasta eso trajo su discusión. Es un asunto. ¿No? Sí. Tiene que ser un Cadillac. ¿Qué auto tiene que ser? Claro, si es cubierto. Tiene que ser cubierto, descubierto. Tiene que ser negro, mejor, ¿no? ¿Le parece negro? Sí. ¿Qué sé yo? ¿No? ¿Qué va a poner un qué? Un amarillo de eso. Un Fiat 1500 amarillo. No, además no, pero ¿es el mismo en el que llega a la Asunción que en el que se vaya asumido? Y en general sí, cuando el país adelanta poco, sí. No, porque es otro, vio que tiene que ir custodiado. Por ejemplo, si usted asumiera como presidente, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo pasan a buscar por su casa los granaderos, ¿vio cómo es? Claro. Pasan los granaderos, le tocan el timbre. Le tocan el timbre. ¡Ya va! ¡No, señor! Primero. ¿Quién es? Los granaderos a caballo. ¡Momento! Señor presidente electo, lo vamos a... ¡Momento! ¡Qué cosa! Así no puede empezar. Entonces, usted baja y va... A caballo. No, va en el auto, pero va muy lento. Sí, no es que pueda arrancar. Yo empezaría a gritar. No, pero señor... Si el progreso lo vamos a hacer así... Sí, bueno, pero van los caballos. A esta velocidad, hermano, dale un poco, apurate, que estamos acá. Dice, no, pero incluso le van caminando. Yo vi una película que los... ¿Los de seguridad, dice usted? Los de seguridad norteamericanos, los patovicas, los patova de Obama... Sí. Le caminan al costado del sí, van al trote. Sí, medio al trote, medio que así, caminando como Pancho Ibañez, ¿viste? Sí, sí. Que no pero se rápido. Sabe si va trotando o camina. Y van de acá. Y van mirando, así pues sospechan de todo, ¿vio cómo son? Sí, sospechan, tienen anteojos oscuros y unos cables conectados al oído, ¿vio? Cuidado que... Sí, no, y no lo dejan tocar. Si usted se acerca una mano... Sí. Pongamos por que alguien lo quiera tocar a usted. ¿A quién? ¿A usted que va a ser el presidente? ¿Al presidente? Sí. Le dice, discúlpeme, si quiere tóqueme a mí, dice. Sí. Tiene saca la mano. Claro, una especie de suplente que tiene el presidente, para los que lo quieren tocar, lo tocan a él. Dice, bueno, si alguno quiere tocar al señor presidente, me tocan a mí. No, señor. Y después voy yo y lo toco al señor. Y listo. No, y tiene que ir lento además porque... Además de los granaderos a caballo, hay tipos de los granaderos que van tocando música. Veo que hay músicos. Ah, sí. Arriba de los caballos. Imagínese tocar al galope. Es difícil. No se puede tocar al galope. ¿Qué va a tocar al galope? Al galope puede tocar, por ejemplo... Sí, ¿verdad? Ah, bueno, no. Debajo de la ensamada. Señor. Es lindo, ¿eh? Sí, sí, lindo. Es lindo. Pero para los granaderos está difícil. Se llama galopera. Aunque los granaderos veo que se pusieron medio heterodoxos, empezaron a tocar otros temas. Sí, ¿no? Se pusieron hace mucho. Sí, sí, de cultura popular. Y yo con todos los trompetas y todo. Cuando yo hacía de marinero, había unos que venían a ensayar que tocaban Gershwin. Ah. Sí, tocaban bien. pero bueno, qué sé yo. Mucho viento, ¿no? En los granaderos, sí, mucho viento, sí, claro, porque y piano no va a haber eso. Bueno, otros, hay otros asuntos, por ejemplo, recepciones en una embajada. Hemos ido a la embajada usted, nosotros. Sí, pero usted es embajador, ponele, como Barque. Sí. Entonces va con todas las condecoraciones, qué sé yo, las medallas, y no puede ir en el colectivo. No, en el colectivo te miran y viste que te miran mal. Bueno, no es que te miran mal. O vas, vos vas con todas las condecoraciones, tu mujer con el vestido largo. Vestido largo, los hombros al desnudo, todo, mucho terciopelo, joyas, un collar así de oro, y parás el 109 no, señor. Allá en la calle Baigorria. Y sacá. No, no, no, el embajador... 2 de 27 pesos. El embajador ya tiene su propio auto con chofer. Ah, no puede ir manejando tampoco. Por eso. No, no puede ir manejando él. No puede. No es que llegue el embajador. No. Además usted llega, por ejemplo, llega a la otra embajada, la que va a visitar. Sí. A usted no se le ocurre abrir la puerta. Usted se queda piola en el auto. ¿Qué? ¿Sale por la ventanilla? ¿Cómo? No, se queda piola en el auto, va a venir un tipo que va a abrir la puerta. ¿En serio? Primero la de la mujer, donde esté su señora. Claro. Y después la suya. ¿O al revés? No sé. Me bueno, que sea, que el jefe y protocolo, por ejemplo, no si yo voy a una cena en una embajada, porque a mí me invitan a veces los del Uruguay, ¿tengo que llevar algo? No, ¿cómo va a llevar? Yo la otra vez fui, había comprado, me había olvidado, y me crucé enfrente ahí a la vuelta. Sí. Me compré unos licorillos. ¿Pero cómo va a llevar? Me compré una caña quemada Legui y una esperidina. No, señor. Y le digo, envuélvamela bien, que deje acá para enfrente para la embajada. Y si no voy a llegar con la mano vacía, anda a saber qué va a decir. Y llegué y le digo, tome, señor embajador. No puede llegar así con las cosas de... No, ¿qué no? Métale que son pasteles, le digo. Y no lo vio bien el tipo. No, ¿cómo lo va a ver bien? ¿Qué me está trayendo? ¿Qué se piensa, viste? Además el embajador, o cualquier otra autoridad así de protocolo, no le agarra nada. No, no, ¿cómo no le agarra nada? Claro, usted lleva... ¿Qué quiere que le agarre? No, digo, lo lleva. Lo único que falta, usted viene por interés. Lleve lo que llevare... Sí. No se lo va a agarrar. Ah, no. Ni ninguna autoridad. Hay un secretario atrás por ahí. Es que es el que agarra todo. Agarra todo. Y venga, ahí se lo va a agarrar el secretario. Ah, dice, no es el mismo que, que se hace tocar en vez del presidente. Sí, hay una precarización laboral de la gente que está alrededor de las autoridades. Así que no hay que llevar nada, ¿no? No, usted no lleva nada. Tampoco... Bueno. Cuidado, porque si usted va a una embajada como invitado, usted tiene un rango X. Rango misio, claro. No puede llegar en un carruaje, pongamos, superior al del embajador, al anfitrión. Claro. O al del presidente de la nación. No puede. Llega usted, llega el presidente, ahí mucho... Y atrás llega usted, el doble. El doble de limosina. Y medio, viene medio compadrón, viene medio tocando bocina. Señor... Usted no siga saludando. Tira monedas. Su limusina no puede ser, ponga más grande, vamos a decir, que la del presidente. No, tiene que ser más chica. Y es así. Es así, es por escalafón. Y por ejemplo, digo yo, no, en otros casos, los jugadores de fútbol tienen que llegar siempre en un colectivo. Sí, van todos juntos. No pueden llegar separados. Total, importante que estén juntos en la cancha. Pero por ahí, si yo vivo en Isidro Casanova, por ejemplo, y el centrofuerzo vive en Palermo. Sí, y tienen que jugar en la cancha independiente. Por claro, y bueno, es un lío. Mejor cada uno vamos por su lado. Bueno, pero... Y no, que nada, el ómnibus, qué sé yo, ahí, no, llegan todos, el tipo llega. Por el bolsito, ¿qué tal? Buenas, ¿quién es usted? Soy Messi, ¿qué tal? Sí. No, mire, primero que los jugadores no vienen de la casa, vienen de la concentración. ¿Qué concentración? Están concentrando. Vengan de la casa como cualquier. Concentrando. No, bueno, yo soy el nuevo técnico, vienen de la casa, cada uno en su casa. Si no, el club está agarpando. Bueno. Pero... Hay mucho abuso también. Es que no, señor. Porque sí, los jugadores Sí. Como el morfo es gratis, dice, a ver, mozo, tráigame tal cosa. Pero, panqueque dulce. Leche. ¿Qué panqueque? Ya, si tiene. Vamos para. Tienen para una. Hacer una científica. Antes del partido. Tienen una dieta porque estricta. A mí no me gusta empezar el partido sin una cosa bien fuerte. No, tiene más liviano. Un tiene panqueque que comer. Con una esperidina. No, señor. Hay una dieta de hidratos de carbono antes de los partidos y así. Ahora, lo que no entiendo también, ¿por qué están de a dos los jugadores? Y porque los asientos van de a dos, los asientos, por eso. No, no, que los asientos, en las piezas de los hoteles. Van sí, de están dos. De a dos, sí. Van de a dos, no estás, Messi no está solo en un hotel. Messi tiene más guita que no sé qué, y andan ahí roñoseando por... Que tiene que dormir, anda a saber con quién, por ahí le toca, qué sé yo. Sí, no diga no nadie. Quiero nombrar a nadie. Pero... Yo con alguno de los compañeros de él no duermo. Es raro, eso es verdad. Hizo toda la guita del mundo y de a dos las piezas. Ni nosotros dormimos sí, de a dos. Es raro. ¿Qué diría usted si lo hacen dormir? Tampoco quiero nombrar a nadie. Sí, no nombra a nadie. En una de las giras que hace. Bueno. Yo le digo, no, yo juego acá en el Barcelona. Sí, yo sí, duermo solo, señor. Ahora, ¿vio que los jugadores de fútbol llegan ya casi por regla, cuando bajan del micro, están todos escuchando música? Sí, ¿tienes? Sí, sí. ¿Qué sí. están escuchando? ¿Qué escuchan los jugadores? Sé, escucha. Están todo el tiempo con los oídos tapados. ¿Les gusta tanto la música? ¿Por qué no se dedican a la música? No sé si les gusta tanto el fútbol. Están recién salidos de la peluquería y con los auriculares puestos. ¿Auriculares? ¿Qué escuchan? Y el peinado impecable. Mire que a mí me gusta la música y no estoy escuchando todo el día música. Por eso, porque me gusta. Bueno, los jugadores están sí, todo el tiempo escuchando sí, algo. Sí, qué cosa. Sí. ¿No? Bueno. Pero después cuando se van, se va cada uno por su lado. Veo que el micro los deja, creo que en el club. Cuando vino Obama, ¿acá en qué vino? En el Air Force One. No, ya sé, en avión, pero en el avión que después lo fue a buscar, le mandaron un remise. No, después de venir acá la... En Manuel Tienda León. Acá tiene su propio auto. Veo que Obama se trae hasta el auto, no se toma un auto de acá. Viene con la bestia que le decían, esa la limusina blindada. Ah, se lo trae allá. Entonces. Sí, se trae todo antes. Está bien, está bien. ¿Y por qué? Todos los autos lo traen en aviones y se lo llevaron después también. Tres aviones Hércules que traen todos los autos. Ah. Esto es un... mucho lío. No, yo pensé que habían alquilado acá. ¿Qué van a alquilar? ¿Qué sé yo? Llaman ahí 4523 22. No. Ahora sí, para pedir un auto. A car. Sí, por favor, tu número de teléfono y el número del código. Bueno, dice, soy de Estados Unidos. 555. No, señor. Está y eso. Hermano, y si acá donde pidieron un auto para el presidente. Sí, bueno, dígale que ya está en la puerta. Ya le está esperando en la puerta. ¿Cómo? Ah. No, vio que también en las reuniones donde hay muchos presidentes, ¿vio? Las cumbres. Ah, también, si vienen. Duermen de a dos, ¿no? En las cumbres. Los presidentes también. Sí, en algunos casos una realidad. En algunos casos es muy evidente. Pero en el. Ahora muchos van llegan caminando, ¿vio? A los lugares. Porque como está todo cercado, donde hay muchos, le digo, la y cumbre. Claro, van a venir porque no hay lugar para estacionar, señor. No, pero no va cada uno en auto, van todos y, zapata. ¿Y qué le piden? Le piden los documentos. No, ¿y dice el señor? President. ¿Qué? Mr. President. No, le cuelgan un cartel que dice Mr. President. Ah, ¿de qué país, perdón? Argentina. Sí, ya veo que es el presidente. Y si no lo reconoce, si el tipo, usted es el presidente, ponele de una nación cualquiera. Sí. Y se olvida de los documentos. Buenas tardes, soy el presidente de Francia. Aquí donde me ve. Y bueno, pero usted, ¿qué comprobante tiene? Nosotros, imagínese, no nos vamos a conocer la cara de todos los presidentes. Bueno, me olvidé de los documentos, que se cree que yo ando con los documentos por todos lados. No, me imagino las. ¿Soy el presidente de Francia o qué soy? No. Bueno, mire. La verdad que yo le voy a dar un voto de confianza. Sí, ya me lo dieron la vez pasada. No creo que me lo vuelvan a dar. Pero lo vamos a dejar pasar. Lo voy a dejar pasar porque reconozco su acento francés. Ah, sí, sí. Y, menos mal, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos, lo que tenemos los franceses, que en todas partes nos hacemos reconocer por el acento. Claro. Eso va a ser. No, bueno. Así que, bueno, bienvenido, señor presidente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Por favor, ocupe su lugar. ¿Vio que le ponen los cartelitos de cada país? De cada país. En el escritorio. Claro. ¿Usted va? Discúlpeme. Sí. Pero acá me pusieron en un país equivocado. Pero usted no es Francia, ¿qué le pusieron? No, sí, soy Francia, pero acá me pusieron Bélgica. Bueno. ¿Qué es esto, Bélgica? Sí, no, Bélgica. Ah, bueno, no soy presidente de Bélgica. ¿Qué me están cargando ahí? No, lo están... En Francia soy, o estoy mal informado. No, bueno. Acá vienen las representaciones diplomáticas. A nosotros nos llegó por protocolo que esta ubicación era de Belgique. Ah, bueno, yo disculpo. La República de Belgique. Me siento acá, pero yo no voy a defender los intereses de Belgique. No, pero yo le digo, si llega... Mire si un presidente va a defender los intereses de otro país. Bueno. Le digo... Mire que si llegan los belgas, lo voy a tener que hacer levantar la silla. Sí, bueno, a mí ya me pasó en varios, varios concilios. Porque acá no me, ¿sabe qué? No me figura Francia en esta cumbre de presidente. Qué barbaridad. No me figura. Qué, ¿cómo no le figura? No, un me país decía... como Francia. No, es que no estaba en esta la cumbre. La Revolución Francesa, ¿quién la hizo? ¿Los belgas? No, pero yo le digo. Esta es la cumbre de... ¿La cumbre de qué es esta? Esta es la cumbre del grupo de los 74. Mire, yo tengo un lío en la cabeza. Sí, es que hay mucho de... Ustedes están en el G20. Naciones Unidas, el G20, qué sé yo, el Grupo Prisa. Bueno, pero usted vino, puede ir al público que desea mirar un poco lo que hablan los otros presidentes. Sí, ya, sí, me siento acá. No, bueno, pero... ¿Qué dice acá? Acá, que dice Unión Soviética. Este nos quedó de otro congreso. Me siento acá. Imperio Austrohúngaro tiene. Sí. Hay que salir más seguidito. Sí. Hace rato que no viene nadie. Bueno, me siento acá, cualquier cosa. Ahora, si tengo que votar, ¿cómo hago? Mire, los belgas en general... Pero a mí me pasó la otra vez. Me equivoqué y me mandaron en la cumbre de países africanos. Y bueno, pero ahí... Ahí yo tuve que decir, mire, me hicieron hablar, me aplaudieron, qué sé yo. Pero mire, una cosa que tenemos que aclarar, Francia no es un país africano. Bueno, diga lo que diga Albert Camus. Ha tenido sus colonias, no tiene todavía, sí, algo. Sí, tuvimos muchas colonias ahí, pero bueno, igual voy a hablar. No, bueno, si no le corresponde. Hablé de lo zoológico. Me pareció que en el África le iban a tener simpatía a los animales. ¿Pero qué van a tener de simpatía? Que tenemos que erradicar todos los zoológicos, señor. Largar a todas las fieras. ¿Pero usted qué se piensa? No, que el África es una gran reserva natural. Le aplaudieron en la cara. ¿Le aplaudieron cuando dijo eso? Bueno, no importa. Discúlpeme, me parece que me voy a ir. ¿Sabes por qué? Porque es tarde. Es tarde, creo que es tarde. ¿Es tarde o no es tarde? Sí, está el trío sin nombre ahí. Ya está el trío sin al nombre. Acecho. Que ha venido también equivocado. Sí, pero ya que vinieron... Bueno, yo voy a votar a favor entonces. Pero si todavía no sabe de qué es lo que vamos no a votar. No importa, yo siempre voto a favor. No, bueno, pero tiene que ver. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Así que voto a favor siempre. Bueno. Cuando yo te digo, ¿quién está a favor? No. Bueno, está bien, después veremos qué es lo que votamos, porque después vemos si no está definido. Yo voto a favor y ojalá que sea una causa noble. Bueno.